el pasar de los años no soy el mismo de ayer, no soy el mismo de ayer. Antes yo por ti sentía, ahora ya por ti no siento, no soy el mismo de ayer, no soy aquel. Cuando la conocí, bella señora, soñaba todas horas con tener su cariño. Era solo un niño cuando me enamoré. En cambio usted era toda una mujer. Y después de tanto tiempo viene ahora. Lo siento mucho, señora, no soy el mismo de ayer. Quiero yo, escucha bien.